ya vas a hacer el amor. Piensas de casa marchar, piensas huir del hogar, piensas que estás confundida y quieres volar. Te sientes extraña en tu casa y no quieres hablar. Y frente al espejo te miras como tu cintura empieza a aumentar. El fruto que llevas en ti, producto de aquella ocasión, le trae desvelos, muchacha, a tu corazón. ¿Cómo poderles decir? ¿Cómo poder explicar? Que aquella niña inocente ya va a ser mamá. ¿Cómo poderles decir? ¿Cómo poder explicar? Que aquella niña inocente ya va a ser mamá. Que el día y hoy que lo diría, ya sabes amar. Ser mamá.